Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias volvemos a hablar de lo que a esta altura es un logro de la comunicación popular, de FM Reconquista, también de las radios comunitarias que integran Farco, porque finalmente se logró que el Grupo Octubre, a través de su emisora Mucha Radio, deje de interferir a la FM Reconquista. Al menos eso es lo que está anunciando el grupo empresario liderado por Víctor Santamaría. Pero para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con nuestra compañera Margarita Palacio de la FM Reconquista. Hola Margarita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pepe. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va a todos los compañeros y compañeras y compañeros de Farco? Bueno, en torno a este tema que vos planteaste recién, lo primero que te quiero comentar es que realmente es un logro, es una gran alegría, potenciados por toda nuestra institución y por el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con una gran actuación y actividad de los compañeros y compañeras de las radios comunitarias y un montón de personalidades de distintos rubros, madres y abuelas de Plaza de Mayo, la Defensoría del Público de Nación y de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, la Tecnicatura de Música Popular de la ex ESMA, las directoras de comunicación social de los ministerios, el ministro de Obras Públicas de la Nación, el intendente, el Consejo Deliberante, diputados, diputadas, Claudia Bernaza, una de ellas, junto con la organización Chicos del Pueblo, las universidades como la UNSAM, otros ministerios como Desarrollo Social, la Mesa de Conquista, secretarios como, bueno, en fin, movimientos religiosos, focolares, programas afines, el padre Pepe de los curas Villeros y el padre Tino con otros curas, ¿no? De Opción por los Pobres, y bueno, y en realidad toda la gente que se fue sumando a este apoyo a FM Reconquista, porque es una radio inmensamente grande en el servicio que brinda a nuestras comunidades, porque nosotros siempre decimos que no solo hacemos, no, perdón, que no solo decimos, sino que hacemos. Es decir, una radio desde una perspectiva de género clara que apunta al desarrollo local de este tipo de comunidades a donde está dirigida nuestra emisora comunitaria. Es un logro, es una alegría y es un respiro inmenso. Pero por otra parte, en relación al tema de lo que vos planteaste, con el tema de las interferencias continúan. Hoy podemos decir que por publicaciones periodísticas, pero también como hechos concretos, ¿no? Ya están transmitiendo dualmente desde mucha radio, tanto en la 94.7 como en la 89.5. No sé si será una cuestión de prueba o lo que fuere, pero sí, las interferencias continúan y bueno, ahora tenemos que ver cómo hacemos en torno a esta cuestión y cómo queda, ¿no? Que este logro no se diluya y que las cosas sean como tienen que ser. Es decir, ¿qué es lo que decía la adjudicación de la licencia cuando uno se presentaba en la modalidad de licencia por oposición? Decía que la condición de ISO Canal era no interferirse entre las emisoras. Si esto sucediera, bueno, cabría una sanción. Bueno, entonces esperemos que esto no se repita, que rápidamente salgan y que tampoco interfieran a otra emisora, que no le provoquen problemas a nuestros compañeros de Aijuna. Margarita, porque para que la audiencia entienda, ustedes transmiten el 89.5 y en ese punto del dial todavía transmite mucha radio, pero ahora dice que se traslada y ya, por lo que vos decís, ha empezado a transmitir en otro dial que es el 94.7. Que, bueno, si esto se concretara y dejaran de emitir con tanta potencia, FM Reconquista en los próximos días estaría volviendo a salir con normalidad sin interferencia. Así sería el panorama. Ojalá Dios, la Virgen María y todos los santos de los cielos te escuchen. Y el pueblo, por supuesto. Bueno, Bueno, ojalá que así sea. Margarita, y ahora ustedes simplemente van a esperar a ver que esto se concrete, digamos, porque ya está hecho el anuncio, lo han publicado en una nota dentro del diario Página 12, que es parte del grupo, o hay. Estamos empezando a hacer gestiones para investigar, para averiguar cómo esto, que es una información de carácter periodístico y un hecho, se lleva al nivel de papeles y de presentaciones que tengan que ver con incorporarlo al expediente de la denuncia, como para que sea una información oficial y que hayan respuestas oficiales del ENACOM en torno a este tema. Se están haciendo gestiones desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, con su directora de comunicación social, se está comunicando, otras personalidades también se están comunicando, y estamos evaluando la cuestión de presentar una nota, un escrito también, para dejarlo incorporado al expediente de la denuncia, para que el ENACOM se expida, pregunte, solicite información real, verídica, digamos, institucional, de lo que corresponde dentro de lo que es el expediente, acerca de la nueva situación que se supone presenta la gente de nuestra radio del Grupo Octubre. Muy bien, Margarita, felicitaciones, a seguir adelante con la lucha y a no perderle pisada al tema para que se concrete definitivamente. Gracias, Pepe, gracias a todos los compañeros de Farco, especialmente a la mano súper directa que nos dieron nuestro compañero presidente, Pablo Antonini, y el compañero Lucas Molinari, que se han movido, más todas las otras radios de Farco que han hecho notas, que han hecho fuerza, el Consejo Nacional de la Mesa de Farco, que bueno, estoy realmente muy agradecida y orgullosa de pertenecer a esta entidad que verdaderamente defiende nuestros intereses. Cariños, Pepe, gracias. Un abrazo grande.